De todas maneras. La franquicia es McDonald's, dijo. Sí. La franquicia es McDonald's. Pero no, yo la concesión, cuando hace los comerciales de los vehículos, sí. Dice, no sé, pues Marilá 9 es Target, concesionario de. Entonces, ahí va. Salfa Chevrolet. Y ahí yo sé que están obligados. Hay un contrato de distribución. Sí, cuando te compras el vehículo, llevarlo ahí a las mantenciones, y que igual es súper caro, y algunos dicen, no, prefiero perder la garantía, me lo llevo a otro lado. Y eso. Exactamente. Las garantías son carísimas. El no perder la garantía, llevar el auto a mantención al concesionario hasta los primeros 100.000 kilómetros, me queda desesperado. Sí. Profesor, pero no le alcanzó a hacer la pregunta de antes. Cuando se termina el contrato y si el concesionario queda todavía con vehículos, ¿los tiene que devolver? Eso generalmente está establecido en el contrato como una de las características del contrato. Cuando se redacta, se regula esa situación. Entonces, a lo mejor, por lo general, existe la obligación del productor de volver a recomprar, pero al precio, no al precio de venta, sino al precio que adquirió el concesionario, los vehículos. ¿Entiende o no? Sí, sí. Para que el concesionario no se quede con ese stock. Ese tipo de cláusulas están, o sea, se regulan esas situaciones. Pero buena pregunta, sí, buena observación. Falta el 2. Sí, venían, porque sí que le dieron que veníamos subiendo. Ya. Ahí viene. Ya, terminamos con el contrato de franquicia, que también se marca dentro de este objeto macro, que es distribución de productos. ¿Ya? Ustedes deben conocer varias franquicias, ¿no? McDonald's, Papa John, Telepizza. ¿Ya? ¿Qué otro más? Happy Land. Intervención, otra. El Kentucky. McDonald's. Sí. Entonces, ¿lo del Baquir puede ser una franquicia? ¿Cuál? Baquir, esa cafetería que hay aquí en Costa Rica. Sí, claro, los Starbucks también. ¿Starbucks? Sí. El Starbucks. Sí. Esa característica de la franquicia, que tú vas a poder distinguir de la concesión, ¿ya? Lo que tiene la franquicia es que permite replicar un modelo de negocio en otro lugar. ¿Ya? Pero completo, desde las servilletas que se ponen en el local hasta la forma de llevar la contabilidad. Completo. Es como la historia de McDonald's, ¿no? ¿Cómo? Es como la historia de McDonald's. Claro, el McDonald's es una franquicia. O sea, se distribuyó a lo largo de Estados Unidos a través de franquicias. Entonces, ¿qué es lo que permite la franquicia? Es que se mantenga la marca, que el franquiciado en este caso, quien contrata con la marca, pueda disfrutar del éxito de la marca. ¿Ya? Yo les decía al comienzo que abrieran un poquito su mente, que vieran oportunidades de, no sé, de trabajo, si lo quieren ver de esa forma, en este tipo de actividades. Ustedes, por ejemplo, no tienen la necesidad de empezar desde cero a formarse una marca de distribución de completos. No es necesario. Celebran una franquicia, ¿no? Es fácil, o sea, no es fácil, sino que es más eficiente económicamente. O sea, si tú dispones de un capital, que te permita, por ejemplo, poner, vamos a ver más adelante que una de las obligaciones franquiciantes es pagar al del franquiciado, pagar al franquiciante un derecho de entrada. Se paga un derecho de entrada por usar la marca y se paga una renta periódica que tiene que estar vinculada con los ingresos brutos. Si ustedes tienen plata para eso, se pueden meter en un tremendo negocio. No sé, por ejemplo, Starbucks, me imagino que lo conocen, ¿cierto? Es una cuestión de café que te lo venden un disparate los precios, ¿cierto? Si se sientan, por ejemplo, un buen día en Puerto Varas. ¿Conocen Puerto Varas? Ya, Puerto Varas es como la pequeña colonia alemana del sur, con hartos casinos. No, tiene un casino, a pesar de ser chiquitito, tiene un casino y tiene muchos hoteles, porque es muy turístico. Entonces, si tú te sientas en Puerto Varas y dices, aquí hay mucha gente que podría ser snob, ¿cierto? No sé, así que le gusta la marca, qué sé yo, o ese tipo de mundo, ustedes pueden ir a decir, aquí quedaría bien un Starbucks. Y así lo ha hecho la gente que tiene Starbucks en Concepción, en Santiago, en distintas comunas. Así empiezan esos negocios. Te comunicas con la marca, ves cuáles son las bases de ingresos, si que tienes la plata. Dentro de las obligaciones que tiene la marca es a entregarte el know-how, que es como revelarte la metodología comercial que tienen del éxito de su marca. ¿Ya? O sea, se abren completamente contigo en esta menos, o sea, no te van a dar la fórmula de Coca-Cola, pero sí te van a decir cómo venderla, cuál es el público, en qué tienes que invertir para distribuirlo. Eso, entonces por eso le digo, abran su mente, no se cierren a ser meros prestadores de servicios. También tienen una faceta que puede ser empresarial, que puede ser desarrollar negocios. ¿Crees que la franquicia se paga un porcentaje de la franquicia? Sí. Lo vamos a ver más adelante, pero son dos obligaciones que tienes de pago de este contrato. Uno es el derecho de entrada y el otro es el pago de una renta mensual por las ganancias brutas. ¿Ya? Pero eso lo vamos, cuando tú me preguntas eso, tú me estás preguntando cuáles son las obligaciones del franquiciado, ¿cierto? Entonces ahí yo te digo, estamos viendo ahí estamos estudiando los efectos de esta obligación. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones que se generan para ambas partes, franquiciante y franquiciado? ¿Ya? Que lo vamos a ver más adelante. ¿Me puedes decir? José, es una operación mercantil que vincula mediante diversos actos jurídicos a una persona o empresa denominada franquiciante, que otorga a otra llamada franquiciado a cambio de una retribución, una franquicia comercial consistente en el derecho de explotar una actividad económica, generalmente relativa a la comercialización de diversas clases de bienes o servicios, incluyendo el uso de un nombre comercial común, una presentación uniforme de las instalaciones, la comunicación de un know-how o saber cómo y el suministro continuo de asistencia técnica mientras la relación se mantenga vigente. Ya, esta definición del profesor Ricardo Sandoval es bastante amplia y tiene todos los elementos. O sea, manejando esta definición, ustedes ya manejan lo que es el contrato de franquicia. ¿Ya? El objeto principal es el derecho a explotar un negocio. Más que nada, y ahí después ustedes van a ir observando cuáles son las obligaciones o los derechos anexos que se suman a este derecho de explotación por una parte y el del franquiciado y el derecho de recibir una remuneración por parte del franquiciante. No va el caso, pero quiero ser majadero con este tema. Yo tuve un cliente que vendía licencias. ¿Ustedes ya pasaron el contrato de licencias? ¿Se lo pasó el profesor? ¿Licencia? No. Ya, licencia. Vendía licencias de software. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta persona? Compraba licencias en donde están las marcas, Microsoft, y se las distribuía a algunos comerciantes aquí en la zona. Entonces, yo estaba trabajando ahí en esa ocasión con otra colega y estábamos viendo la parte tributaria de ese negocio. Y obviamente, dentro de toda la documentación y los antecedentes que nos tiene que proporcionar ese comerciante, son sus contabilidades. Y el tipo facturaba una montaña de plata. Para hacer esa cuestión, el tipo no se movía ni... En realidad ni siquiera sabíamos dónde estaba físicamente. ¿Y sabes cuándo tenía 22 años? Era un chiquilín que tenía 22 años. Le encantaban los juegos de video. Le encantaban los juegos y, bueno, en una reunión por Zoom lo conocí. Y el tipo dice que le encantaban los juegos de video y empezó a vender pequeñas licencias con sus conocidos, hasta que se empezó a meter en París, en venderle la licencia de Microsoft a empresas. Cabrón chico. Entonces, es un mundo súper amplio, o sea, es un, no sé, creo que traten de leer, traten de conocer otras personas, de viajar, sentarse a conocer otras situaciones, para que entiendan que el mundo del comercio, el derecho comercial en sí es súper amplio, o sea, tiene muchas posibilidades. Y ese era un comentario que se me vino a la cabeza, anexo. A ver. Concepto, características. Ah, bueno. Ya. Estamos, se identifica que como me hablaste, que es importante identificar las partes de una sentencia. También es importante identificar las partes de los contratos. Igual tienes que tenerlo claro. Quién es el concesionario, el concedente, cuáles son las obligaciones de cada uno, cuál es el franquiciante o el franquiciado, cuáles son las obligaciones que tienen, la obligación principal. Ya le hablé de la organización, la obligación principal del franquiciante es permitirle la explotación de un negocio a un tercero, que bajo su marca. Beneficios. Ya. El franquiciante, ¿cómo se beneficia de este contrato? Principalmente por el pago de la tarifa, que ya te había adelantado que la tarifa de la remuneración a la tarifa se compone de dos partes: el derecho a ingresar y la renta mensual que se pueda generar con las ganancias brutas. O sea, el dueño de Baquí, que no sé dónde está, en Francia, no sé de dónde tiene esa cuestión, recibe esta plata mensualmente, sin moverse del lugar donde está. ¿Y durante todo el tiempo que se mantenga la franquicia? Durante todo el periodo de la franquicia. Y además, esto, que es lo que le dije en términos macro, cuál es el objetivo de todos estos contratos, es la distribución. Sin moverse de su escritorio, en Francia, Baquí distribuye sus productos en cualquier parte del mundo. Porque Baquí vende el pan y todo lo dulce para su marca. Es su marca que está ahí. ¿Ya? No es solamente el café. Hay muchos otros productos que está distribuyendo Baquí. Entonces aquí ustedes van observando que las necesidades van armonizando, se armonizan. ¿Ya? Ya se rompió con el paradigma del fabricante-vendedor, fabricante-distribuidor. Estamos en un mundo tan globalizado que que perfectamente y con mucha facilidad tú puedes coordinar la venta en otra parte del planeta, con facilidad, celebrar estos contratos. Ahora, no sé si ustedes conocen la tecnología que tienen las criptomonedas de las... ¿cómo se llama este? ¿El blockchain? ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado alguna vez? He escuchado de las criptomonedas, pero no sé cómo funcionan. ¿Tú no lo has escuchado? ¿Blockchain? Sí. La criptomoneda obviamente es una divisa que es virtual, que no tiene ninguna sede física ni de impresión física. Pero ¿cómo trabaja esta divisa? Trabaja con una tecnología que la protege, que impide que se pueda replicar. Tú no puedes replicar o duplicar una criptomoneda, un Bitcoin, por ejemplo. No lo puedes replicar, porque está protegido con una tecnología que se llama blockchain. Y el blockchain es una forma de generar cadenas de datos que se van cerrando cuando se van completando una cantidad X de operaciones, ¿ya? Pero son operaciones que intervienen mucha gente, o sea, por eso que hay hartos gente que se dedica a poner muchos computadores para trabajar en este cierre de estas cadenas, van cerrando. Y como son millones y millones de personas que intervienen cerrando esta cadena, no se puede replicar. No la puedes duplicar, es imposible. Por eso que tiene esa seguridad el Bitcoin, que no se puede duplicar, no se puede copiar. ¿Ya? Entonces, lo que le quería comentar era que esta tecnología de blockchain no solamente sirve para el Bitcoin, sirve para otras cosas más. Y entre esas cosas sirve para alojar contratos, que en este caso, en términos internacionales, se llaman smart contracts. Y lo que hace en este sentido, el blockchain cumple la función de un registro público, de una notaría. ¿Ya? Es decir, actualmente, para cerrar un contrato internacional, ustedes no van a una notaría. Y no queda guardado en un registro, en un libro ahí, todo viejo, con un repertorio. No, se hace a través de la tecnología blockchain. Ahí se firman los contratos y después eso tú no lo puedes modificar, no lo puedes suplantar. Adulterar, porque está utilizado con la tecnología blockchain. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, celebran contratos con compañías grandes, no sé, de trabajo o de franquicia o de concesión, ustedes lo hacen a través, actualmente se está utilizando esa forma para asegurar que ninguna de las partes pueda modificar eso y que tú puedas tener acceso en forma pública. Es un registro público, pero con una tecnología que impide que se pueda suplantar. Ya, ese era un nada que ver. Le estaba comentando eso porque las franquicias, que obviamente son, cuando ustedes toman una franquicia, son marcas que tienen una consolidación de mucho tiempo, muchos años, y tienen una presencia en la psique de la gente muy importante. Entonces, obviamente ustedes como franquiciantes y que tienen un capital, no van a hacer una franquicia con una marca que nadie la conoce. Van a perder plata, porque una de los beneficios del franquiciado es gozar del privilegio de tener esa voz o del posicionamiento de esa marca, y te ahorras muchos otros costos que están asociados al propio posicionamiento de la marca, que es marketing, que es el know-how, que cómo llegas al know-how, que es el saber hacer, es cometiendo muchos errores y perdiendo mucha plata. Ahí llegas a un buen know-how y saber realmente si la verdad es que no debía haber puesto tanta plata en esta zona, porque en realidad el público no lo necesita. No, con esto te ahorras todo eso, porque la marca ya te asegura asegura una, un consumo. Profesor, en el caso del, de saber hacer, se supone que el franquiciante le tiene que entregar la receta y medida e ingrediente de todo lo que se va a vender. Exactamente, exactamente. Porque el que se supone que está en Francia, me imagino que vende pan, ¿cierto? Pero claro, no va a mandar pan de allá para acá. Entonces le tiene que entregar todos los ingredientes, tipo, calidad y todo eso. Efectivamente, todo. O sea, está todo medido. Está todo medido. Pero si en el caso, por ejemplo, de McDonald's, que no quieren dar la receta de cómo diablos hacen esas hamburguesas, las mandan. Bien. Las mandan, no sé, congeladas. El queso feo también. El queso ese amarillo. Sí, pero es todo, eso, esa es la magia. A mí me gusta mucho la franquicia porque para una persona que ni siquiera tiene que conocer el negocio, porque otra persona ya lo conoce, que es el que incluso, mira, el franquiciado, los beneficios que tiene, asesoramiento comercial, ¿dónde la vieron? ¿Por qué te tienen que estar asesorando comercial? Financiero, te consiguen las opciones de financiamiento, contable, te ven hasta la contabilidad, te dicen cómo llevar la contabilidad, es más, ellos mismos te llevan contadores. Marketing para que ni hablar, pues sí, no tenés que gastar ni un peso. Ya está. Entonces, el prestigio ya está listo. El prestigio está listo. Profesor, ¿y más o menos de cuánto se tiene que disponer para iniciar un negocio así? No sé. No, la verdad que, mira, sabes que yo el año pasado estuve tratando de averiguar el contrato de Starbucks. De verlo, como para darle los detalles, pero no pude llegar. Incluso lo busqué en la Cámara de Comercio de Concepción. Pero no son baratos porque, ¿sabes por qué no son baratos? Porque te aseguran un éxito. Te aseguran un ingreso, o sea, ya está todo medido, ya está todo calculado. Claro. Pero hay de todo tipo de franquicias, ¿sí? Hay de todo tipo, no sé, por ejemplo, podría haber una franquicia del Manhattan. Es que en Manhattan fue marca registrada muy buena. Pero si en todas las ciudades hay Vega, te puedes ubicar en cualquier ciudad. No sé. Ahí ustedes tienen que ir. Obviamente, aquí la franquicia igual es como. No sé, yo creo que lo que manda acá es la disponibilidad de capital que tengas. Es más, si tienes posibilidad de endeudarte para obtener un crédito de consumo o hipotecario o lo que sea, es una buena alternativa. Porque tú sabes que vas a tener a través de una franquicia un ingreso. No es que vas a apostar esa plata. Es muy floja la franquicia. Es muy floja porque te ponen todo. No tienes que estar buscando asesoría contable ni nada. O sea, incluso hasta podrías tener acceso, dentro del know-how está el acceso a todas las consejos comerciales, de éxito comercial. Ambos ganan, porque el franquiciante gana, como dice usted, estando sentadito, y el otro ya tiene todo el prestigio, es instalarse nada más y comenzar a trabajar. Como te digo, o sea, este es un contrato muy flojo, no, ni siquiera tienes que conocer el negocio. Por lo general, al comerciante o el empresario siempre te va a decir, no, dedícate solamente al negocio que conoces. No te arriesgues a meterte en otra cuestión porque te van a comer. Y es así. Yo, entre nos, tengo un cliente que es un empresario pesquero que tiene muchas naves artesanales, ¿ya? Y el tipo es muy exitoso, es muy inteligente, no sé, se maneja bien. Y yo empecé a hacer un negocio inmobiliario. O sea, agarré todo lo que me podía endeudar, no se lo recomiendo, o sea, no es que no se lo recomiendo, sino que ahí ustedes ven que les queda mejor. Pero me endeudé todo lo que podía y no sé, compré varios inmuebles muy chiquititos, que en este momento recibo arriendo, rentas de arriendo. Entonces, yo estoy involucrado en el negocio inmobiliario, que igual es un negocio bastante flojo, porque no tengo que moverme de la casa, no tengo que estar llamando proveedores ni nada. Tengo que asegurarme un par de cositas. Entonces, este empresario pesquero, yo una vez le comenté, dije, oye, ¿cómo estamos para, no sé, te van dando ganas de involucrarte como accionista en otro, aunque sea chiquitito, pero meterte en otro negocio que tú estás viendo que están bien, que están marchando bien? Y ahí me dio la perorata, me dijo, no, mira, tú dedícate al negocio que estás haciendo, perfeccionate en este negocio, no te veo en condiciones de apostar capital en otra cuestión que no sabes cómo es, que no lo conoces. ¿Ya? Esa es la perorata que siempre te va a dar un comerciante y lo tienen marcado a sangre. Pero esta cuestión de la franquicia rompe todo eso. Porque aquí ni siquiera tienes que conocer el negocio. Ni siquiera tienes que amar el café para tener una franquicia de Starbucks. O ser vegetariano para tener una franquicia de... O sea, ser carnívoro para tener una franquicia de McDonald's. Porque el negocio está ahí. O sea, los números mandan. Si a ti te presentan la oferta de negocio, la analiza y dicen, sí, los números están dando, de ahí para adelante, ¿no? Es una muy buena alternativa a la franquicia. Me gusta mucho. Para aquellos, nosotros que no somos comerciantes de tomo y lomo, a eso me refiero. Ya, características típicas, oneroso, es decir, hay una contraprestación de dinero conmutativo, hay obligaciones para ambas partes y es un contrato complejo. ¿Por qué se dice que es un contrato complejo? En realidad, este acto jurídico no es un contrato, es una operación. Cuando hablamos de operación es porque encierra múltiples contratos de todo tipo. Me refiero en el establecimiento de esta franquicia. Cuando ustedes vean un contrato de franquicia, dentro del contrato de franquicia van a ver compra-ventas, van a ver arriendos, van a ver mucho otro tipo de contratos. Por eso que se dice complejo. Aquí yo les puse la reseña de que no, esto no está regulado en el derecho comercial. Por lo tanto, cada uno de los cumplimientos de los contratos que se vayan realizando dentro de la franquicia tienen que ir a las reglas del derecho común y ahí ver si se cumplieron o no, si existen incumplimientos, mora y cosas. Ya. Dentro de la sentencia que le envié, había uno de franquicia, ¿o no? ¿Tú lo leíste? Sí. Ya, porque no sé si fue en la tarea que le mandé, pero había un caso en donde se alegó el incumplimiento del contrato de franquicia de Petrobras. Sí, estaba ese. Ah, entonces no le voy a decir, si no tengo que decir el análisis. No. No, pero ya sabe que no, era Copeca. tiene que ser honesta. Ya, pero ahí ven el tema de. Ahí se discute la existencia del contrato. ¿Ya? Se discute la existencia de las obligaciones y cómo se incumplieron estas obligaciones. Entonces uno dice que no, pues el contrato nunca existió. Yo no firmé nada, dijo. El otro, sí firmaste. O sí hay pruebas que señalan que hay aceptación tuya. De eso versa esa sentencia. Entonces aquí yo le hago una observación que hace el autor Pedro Sandoval, profesor que estuvo en Concepción. Ah, no, hace clase en la U de Conce. Pero es la máxima autoridad del derecho comercial en Chile. Él señala que la esencia de este contrato es un contrato consensual. Usted sabe lo que es un contrato consensual, ¿cierto? De acuerdo. Sí, sí, sí, sí. ¿Y cuál sería lo opuesto del consensual? Solemne. Solemne, ya. Lo entienden como un contrato consensual, pero con la excepción de que dentro de esta operación hay muchos contratos que resultan ser solemnes. ¿Ya? Por ejemplo, el traspaso de la propiedad intelectual. Eso requiere escritura pública. Esa es la solemnidad. Entonces, si bien las negociaciones que versan sobre este contrato pueden ser, se pueden perfeccionar con el solo consentimiento, dentro de esa operación van a haber siempre otros contratos que sí, para su existencia, requieren, en este caso, la solemnidad de escrituración, por escritura pública. Es el objeto de esta pequeño texto que les pedí. Por eso que yo no lo pongo, no sale como en forma clara dentro de las características de este contrato consensual, como sería, por ejemplo, un contrato de arriendo, un contrato de compra-venta, de cosa mueble. Esos son contratos consensuales. ¿Saben? Aquí yo no le puedo colocar que es consensual porque hay dentro de esta operación contratos que van a intervenir, que van a exigir solemnidades. Ya, para que tengan ojo con eso. Y ahí está lo interesante de esa sentencia, porque se prueba la existencia o no existencia de esa obligación. Ya, ahí ya había adelantado el tema de los derechos del franquiciante, que es el dueño de la marca, es a recibir la remuneración. La remuneración se compone de un derecho de entrada y de una renta bruta, una renta que se calcula sobre los ingresos brutos. En realidad, acá ustedes lo que deberían tener es capital para el derecho de entrada, ¿cierto? Porque el resto de la plata va a salir del producto de lo que ustedes vendan, que eso ya va a estar calculado. Pues son ingresos casi garantizados para ustedes. Eso. Y el derecho a entrada me parece que es el alto. Aquí hay una facultad que tiene el franquiciante, el dueño de la marca, para ejercer dirección y control. ¿Ya? Ahí intervienen muchas cosas en el negocio, o sea, decoración del establecimiento. O sea, te van diciendo, cuando tú celebras un contrato con Starbucks, te entregan una lista de obligaciones de término gráfico y de diseño del establecimiento que vas a instituir. No es cualquier cosa. Hay otras cosas que son las técnicas, aplicación personal, el franquiciante va a estar encima tuyo velando porque estas cuestiones se cumplan. ¿Ya? Podría establecer, si se conviene, precios mínimos de venta del producto. El franquiciante de alguna forma tiene interés en que su marca se mantenga, que no se vea perjudicada por una mala gestión de una persona que no sale del negocio. ¿Y aquí? ¿Y si esta franquicia está en Francia o está en Estados Unidos? ¿A quién mandan a ver que la franquicia se está cumpliendo? Al primer contrato. A la gente. A la gente comercial. ¿Viste? La gente comercial tiene para esa cuestión, a todo eso. Ya. Obligaciones del franquiciante, el dueño de la marca, todavía no hemos pasado a franquicia, permitir nombre, el uso de la nombre marca de signo distintivo, ahí no pueden reclamar por propiedad intelectual ni nada, o sea, está dentro de ese contrato el uso de la marca, proporcionar los conocimientos y asistencia permanente. A mí me llama la atención el tema de esta asistencia permanente, ¿eh? Porque Porque en definitiva, para tener un negocio, para tener una empresa, no necesitas tener un equipo de profesionales que tengas que estar chicoteando, si todo te lo traen ellos. Profesor, ¿y a diferencia de la concesión, en la franquicia se pueden tener varios locales en una misma comuna, por ejemplo? Estaba adelantando. Ay. Hay cláusula de exclusividad. Este tipo de contratos, como el de la concesión, implican también una limitación a la libertad que tiene el comerciante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienes que considerar de que el posicionamiento de esta marca y la distribución, y la, o la distribución, por ejemplo, en el caso de la concesión, todo está alambicado y está todo vinculado con una estrategia comercial. Entonces, comercialmente hablando, si para garantizar el ingreso, para garantizar las ventas de un establecimiento, no puedes poner otro al lado, no puedes poner otro cerca. Baquet tenía tres muy cerca, por eso siempre es tan muy cerca, y uno tenía el pinto. Sí, pero es que lo permite el por eso digo, o sea, es la estrategia comercial. Si si la necesidad o la demanda del público permite tener a varios vaqueros, van a tener varios vaqueros. Pero si no permite, no da el ancho para el consumo, tú no vas a poder tener otra franquicia de vaqueros. Eso, el establecimiento de esos tres vaqueros, ¿hay tres o dos? Tres. Ya. De los tres establecimientos de vaqueros, no es una mera libertad del franquiciado o de la persona que vaya. No, eso está todo calculado. Se pusieron a una distancia, o sea, uno está en un Golmo, el otro está en Colo Colo. Había uno que estaba en Castellón, entre Cobra y Chacabuco. Y el otro estaba en la otra esquina, así como cambiado. ¿Están actualmente los dos? Sí, no, ahora lo cambiaron a... Otro se llama otro, pero estuvo un año funcionando así. Ya, pero es que a lo mejor se dieron cuenta que el negocio no se pisaron la cola, no rindió. Ahí hubo una mala asesoría comercial por parte de la marca. Ahí hubo una mala, o sea, y de todas maneras esto no garantiza que el franquiciante, el dueño de la marca, vaya a tener buenas estrategias comerciales. Se puede equivocar. A mi juicio, sí, se equivocaron. ¿Pero en ese caso se cierra la franquicia? ¿O el franquiciado tiene alguna opción como de cambiarlo de lugar? Ya, mira. A ver si sale al final cuáles son los términos. En el caso este es un contrato que es un contrato duradero. Es muy probable que en ese caso al franquiciado se le haya otorgado la posibilidad de continuar con el negocio, pero en otro lado. Porque, como les decía, el franquiciante tiene la obligación de asesorar comercialmente y financieramente y contablemente al franquiciado. ¿Y puede ser que una persona tenga dos franquicias? Bien. La misma marca es tú. Claro. Dos sucursales. Ya. Aquí hay una cláusula de exclusividad. De compra de producto, franquiciante, esto es como cuando hablo de la exclusividad de compra, me refiero a que tanto el franquiciante como el franquiciado el franquiciante tiene la obligación de proveer al franquiciado de los productos de su marca. Ahí hay una exclusividad con respecto a la adquisición o compra de los productos. Y también tiene una obligación el franquiciante de no venderle a terceros. a otro competidor tuyo que está al lado, no sé, a otra marca, o un café X que venda productos Baquí. El franquiciante tiene la obligación de respetar eso y solamente a ti venderte eso. Eso es como una de las cláusulas de exclusividad de este contrato, y la otra es una exclusividad territorial. ¿Ya? Tú me dices, me preguntas, si una persona puede tener dos franquicias comercialmente y estratégicamente hablando, ¿puede o no? No sé si puedes responder tú esa pregunta. ¿Cómo? Va a depender de los elementos de su negocio. Por ejemplo, yo años atrás, más de 10 años, trabajé en el mall y había una sucursal ahí en el mall, y cuando abrió el mall del centro, abrió el otro. Pero creo que era la misma persona el administrador de ambos lugares. Ya. O sea, si el capital te alcanza. O sea, la diferencia que tú dices es territorial. Claro, sí. Porque cumplía las condiciones de su modelo. Esa es la respuesta. Porque igual tienes que considerar que tiene que existir una eficiencia en el negocio. Si yo tengo derecho, por ejemplo, si yo voy donde va aquí y le ofrezco celebrar un contrato de franquicia, me dice, ok, toma aquí, ¿dónde lo vas a tener? En Concepción, a ver, vamos a ver cuántos va aquí en Concepción, ya, sí, dale. Y va generando capital, va generando ingresos suficientes para decir, mire, sabéis que está bueno este negocio, voy a pedir la misma concesión y lo voy a poner al lado de Baquet. Ahí el franquiciante dice, no, ponela en Puerto Vara, ponela en el otro extremo de la ciudad si quiere, pero ahí no, porque comercialmente hablando a mí no me sirve. Si quieres, compra el inmueble de al lado y amplíalo, pero es un Baquet. A eso me refiero cuando tú me haces esa pregunta, tienes que considerarlo en una eficiencia comercial. ¿Resulta o no resulta eficiente? Es una evaluación. Eso quiere decir de que los tres paquetes de los que yo le hablaba son... Perfectamente podría ser la misma persona. Perfectamente. ¿O puede que no? No existe. No existe dentro de las características del contrato y de las obligaciones, las obligaciones del franquiciado. El franquiciado, del que recibe la franquicia, no tiene la obligación de tener solamente una franquicia. Limitarse a tener una franquicia respecto a él, puede tener muchas más. ¿Te parece, no? Sí. ¿Sí? Eso tiene que ver con... Y obviamente todo esto va a engranar con lo que le decía ya, con el tema de la eficiencia comercial, cómo se distribuye el producto, cómo todas esas evaluaciones, cómo la marca se puede ver afectada si está en un territorio que no le sale a cuenta, ¿sí? Ahí se van generando esas exclusividades territoriales, ¿ya? O sea, si tú tienes la franquicia de una franquicia grande, puede ser Papa John's. Si tiene esa franquicia, dentro de esta exclusividad territorial va a estar calculado el ingreso que tiene que tener. ¿Ya? El consumo, no sé, así como que ya se saca, se sabe de antemano que una sucursal de Papa John's debe atender a una población de 200.000 habitantes. Una cosa así. Entonces, si tú necesitas instalar otro Papa John's, tienes que ubicarlo en otro lado. A lo mejor el de Baquet, que estaban cerca, atendía a una población chica, pero el centro de Concepción hay mucha población dando vueltas, población flotante. Entonces, por eso es muy probable que Baquet sí permita en un radio muy chico tener esas cafeterías, porque está dando negocio. Y a lo mejor la estrategia de ese negocio no debe apuntar tanto a la exclusividad como es Starbucks. Starbucks apunta también a un público así como exclusivo, la snob, al que anda ahí gastando para sacarse fotos por internet, o sea, por Instagram. Entonces, se ven todos esos elementos para diseñar un plan de negocio para una marca y el posicionamiento en el mercado. Pero eso solamente tú lo vas a saber cuando negocio, cuando accedas a ese contrato. Por ejemplo, la marca chilena Lipi, que le fue muy bien, es una marca que ya está presente en casi todos los moles del país. ¿En chileno? Sí, claro. Y el tipo está furado, el creador de la marca. Y todas las tiendas son iguales. Rockford, ¿conocen Rockford, cierto? Por fuera. Ya, pero ¿conoces el olor? Sí. Ese olor está en todos lados. Sí. ¿Viste? Todos lados, es el mismo olor. Entonces te diseñan todo el negocio, todo completo de cabo a rabo. Incluso algunas se van al extremo y bueno, allí yo lo vinculo con otras consecuencias que tienen. Que ellos mismos tienen el derecho a calificarte el personal. No podéis colocar, oye, pero si es mi amigo, quiero que trabaje en mí. O sea, no, dentro de la evaluación de recursos humanos, este tipo no sirve. Y no puedes ponerlo, no lo puedes colocar en el negocio. Se meten hasta en la calificación de tu personal. ¿Tiene el franquiciante? El franquiciante, el dueño de la marca. Si es bonito, si es feo, va a estar por el muerte. Si lo ocupe, no pasa. Claro. O sea, que ellos cuidan su prestigio, pero desde todo punto de vista. Sí. Y ante este, aquí, este fue un talón de Aquiles, ¿eh? Este fue un talón de Aquiles del derecho laboral. Aquí se metió la legislación laboral para calificarlos como... ¿discriminante? No, para hacerlos responsables solidariamente, como un mandante y una empresa contratista. Aquí no hay mandante ni contratista, esto es un contrato de franquicia comercial. Pero la legislación laboral lo está tratando igual porque dice, mira, tú igual calificas el personal. Si bien tú no eres responsable directo de los actos de tus trabajadores o de las consecuencias que puedan tener, tú te has metido a tal punto en que perfectamente puedes asumir el riesgo y control de lo que está ocurriendo en el franquiciado. Y los franquiciantes dicen, oye, no hay que ver, aquí no hay subcontratación. No hay vínculo de subordinación de dependencia. ¿Por qué? Pero la corte igual los metió ahí a la responsabilidad subsidiaria y solidaria que representan. Cuando yo estoy buscando causas de franquicias, el 90% eran laborales. Eran el trabajador de COPEC que demandaba a la distribuidora, al franquiciado, y demandaba en Santiago al franquiciante. ¿Le iba bien? ¿Y por qué? Si no hay ningún vínculo de subordinación y dependencia, o no hay un vínculo de mandante y subcontratista, ¿por qué? Por esto, porque el franquiciante se mete hasta en el papel que tenía en el baño. Profesor, entonces, ¿en qué calidad están las personas que prestan servicio? No, cada una de las personas que presta servicio tiene un contrato de trabajo con el franquiciado. Ah, ya. Yeah. Porque son empresas distintas, son unidades económicas distintas. Pero es que no te confundas con eso. No, sí. Porque ahí me quedó claro. Yo te hice el ejemplo del derecho laboral porque... No siendo subcontratista, no teniendo esas obligaciones que tienen las grandes empresas con sus subcontratistas, igual le cae encima la responsabilidad, porque cada uno de esos trabajadores que está siendo empleado por el franquiciado, tiene una vinculación de subordinación y dependencia con ellos, y nada más. Nada más son empresas, son entidades totalmente independientes. Todas las Petrobras que están en Chile son franquicias de la brasileña. Pero en este caso me parece que en el caso, no sé si de Copec o de Petrobras, ¿qué les pasa yo? Petrobras, Brasil, tiene un establecimiento de comercio contado. ¿Usted tiene un establecimiento de comercio, cierto? Un establecimiento. Tiene un establecimiento, es decir, Petrobras, Brasil, está en Santiago. No es que tenga una franquicia, no es que tenga una concesión de un tercero, no es que haya un agente ahí trabajando con ellos, no, están ahí. Entonces, cuando el bombero de Petrobras demanda a su empleador, demanda también a Santiago, al dueño de la marca. No corre la misma suerte cuando el dueño de la marca está en otro lado. Está en Estados Unidos o en otro país. Tendría que tener muchas lucas para pagarle a tu abogado para que demande responsabilidad allá en Estados Unidos. Eso, ahí concluimos esta unidad de los contratos comerciales. Lo único que les digo para que manejen esto y puedan cumplir con los requerimientos del profesor Adriano, que en los contratos distingan concepto, características, efectos que producen estos contratos, que son las obligaciones para ambas partes, y cómo se extingue cuando ya lo mencionamos expresamente. Y por otra parte, ya es un pensamiento crítico de ustedes. Denle vuelta, traten de ver o ya leer noticias o leer informes económicos con otro ojo, ya traten de ser más activos y tírense a la piscina. Hay muchas formas de participar en el comercio, no siendo comerciantes de profesión. Interesante, me gustaba esta frase. Cuando el profesor habla de contrato, yo no sé, yo lo veía como de otra manera, pensé que era otra información, pero interesantes los temas. Sí, no. Es que están, por lo menos están al alcance de nosotros. Como les digo, hay para elegir. Si te gusta mucho un producto, como por ejemplo el caso que les mencioné de este chiquilín que le gustaban los videojuegos y los software, el tipo se metió en ese negocio porque lo conocía. ¿Ya? No esperen que el capital que tenga produzca dividendos solamente por estar en el banco. Úsenlo. Atrévanse. Eso da miedo de repente, ¿no? Invertir. Sí, no, sí, no, sí, obvio. Siempre hay una. Hay una aventura ahí que incierta, por supuesto. Pero ustedes están en una posición más privilegiada. Ustedes ya están siendo, por el conocimiento que tienen, ustedes ya están siendo más privilegiados que cualquier otra persona que tiene un capital y que está andando en la calle. Por lo menos, los invito a que participen, que vean cómo se hacen estos negocios. Ustedes cuando ejerzan, y ni siquiera es necesario tener el título, la verdad, porque para tener el título de abogado, ¿a dónde? La única parte que te lo piden es en un tribunal. Ahí tenés que acreditar que eres abogado. Pero en el resto del otro trabajo, tenés que tener un conocimiento, bueno, demostrar que tienes conocimiento de alguna forma. No es necesario llegar hasta el final de la carrera, eso es lo que estoy tratando de decir, para que ustedes se involucren en esta parte. Acá. Métanse ahí. Métanse porque nosotros somos súper, súper demandados. Nosotros prestamos una utilidad súper grande al comerciante. Súper grande. O sea, el comerciante no existe solamente porque tiene ganas de vender algo. El comerciante existe y las decisiones que va tomando siempre va recibiendo consejos de alguien que se las va dando. Y ahí están ustedes. Yo siempre estoy. A mí siempre me tienen. Hay algunos comerciantes que me tienen para tener claro cuáles son los límites legales del negocio que quieren hacer. Entonces estoy ahí, me llaman por teléfono, oye, ¿qué pasó? No sé, le digo, mira, fíjate en esto, fíjate en esto otro. Pero siéntense en la mesa, no es necesario que ustedes sean los que estén poniendo la plata, pero sí, siéntense en la mesa con ellos. Traten de meterse ahí, traten de aprender, de ser más curioso, tener una curiosidad en el ámbito de productivo del desarrollo de un negocio. El próximo semestre ustedes van a ver desde la base cómo parte un negocio, jurídicamente hablando, desde nada hasta cuando ya se transan acciones en la bolsa, cuando es gigante. Involúcrense. Yo he tenido la oportunidad de estar en Uruguay. Uruguay es un país que es muy chiquitito, pero tiene mucha competencia, muy competitivo a nivel de animales, bovinos, obviamente. O sea, hay tres vacas por cada habitante en Uruguay. Y es muy competitivo a nivel de productos de software. Pero no es un país industrializado. Es decir, para que un comerciante pueda vender su producto, para que se pueda aventurar en un negocio, es súper complicado. Es complicado porque tiene muchas barreras de entrada. Obviamente la barrera de entrada que es en todos lados, que es el tema económico, pero hay una barrera de entrada en términos legislativos. O sea, Uruguay le pone muchas trabas en términos de impuestos, todo tipo de impuestos para el ejercicio de un negocio. Es súper difícil. Entonces yo cuando estoy allá y miro Chile, aquí está súper fácil. Está súper fácil porque además Chile tiene mucha plata dando vuelta en financiamiento de proyectos. Es más, ni siquiera tienen que tener capital. O sea, no puede ser más servido el tema para iniciar un negocio. Tienen que tener un buen proyecto, presentarlo y que pase y que se le financian todo. ¿Crédito Corfo? Hay muchos créditos. Hay unos créditos que aprovechan de mala forma tengo una amiga que es contadora, que hay unos créditos que te permiten renovar todo el aparataje electrónico de tu empresa o adquirir nuevo un computador, si es que a lo mejor te estás trabajando remoto y qué sé yo, y vendes productos por internet, te lo renuevan todo. O sea, esa iniciativas o esa esos elementos que están presentes en Chile, traten de ocuparlos. O sea, obviamente yo me di cuenta porque estuve en otro lado y vi cuál es la realidad, pero no es necesario que estén otros, si se lo estoy diciendo a ustedes. Dense cuenta, ni siquiera tienen que tener capital para iniciar un negocio. Profesor, pero de esos créditos que usted habla, ¿son créditos estatales? ¿Son beneficios estatales o son créditos privados? No, son estatales. Hay que postular y cumplir requisitos. Claro. Igual la postulación a los créditos, o sea, a ese tipo de financiamientos, no son fáciles. No es que presentar un proyecto. No es que tú un día te estás duchando y tienes un producto en la cabeza, no tienes que presentar y cumplir muchas cosas. Pero hay gente que se dedica a eso. Tú le puedes pagar algo y ellos te presentan el proyecto y es ganado, es garantizado. En más, ellos trabajan contra resultados. O sea, ahí no sale ni un peso de bolsillo. Nada, cero zapatero. Eso, muchachos. Espero verlo el próximo semestre. Con un local por ahí en algún lado. Por supuesto. Puerto Vallarta, obviamente. Con la concesión del Manhattan. Obviamente con descuentos. Sí, su información. ¿Qué lado del Manhattan porque lo ordenaron cerrar? Pero lo ordenaron cerrar a ese. ¿Se establecieron en otro lugar? Todavía están haciendo pataleta, pero el nuevo administrador de la Vega les cortó el contrato. Ya. Yeah. No sé si le habla, yo creo que le habla, habrá establecido plazo. Tenía hasta el 31 de mayo. Ya. Hace poco. Ya, profesor, oye, muchas gracias. ¿El profe no pasa la lista? No, si la universidad mandó un comunicado que... ¿De que la lista no corre ahora? Ah, creo que tienes que escanear ahí. No, eso nunca funcionó tampoco. Para presentarse el examen, hay que venir el examen. La lista venir, la ya ves. Mandaron hace como... ¿Ah? En el anuncio decía que se iba a considerar lista. Así que si lo puedo... ¿Sí? Sí, decía, en el anuncio que mandó. ¿Qué anuncio? ¿De qué? Ah, bueno, ahí mandó un correo. Es que el Boris mandó un correo y los mismos lo compartieron en el grupo de WhatsApp. Ah, no iban a cortar la lista, ¿no lo viste tú? Ya, no, pero no sé quién está haciendo esto. Dijo que hoy día trataran de venir todos porque se iba a hablar sobre el examen. Pero. Que entra todo, pusieron lo que dijo él. ¿Del examen? Ah, de pronto. ¿Funcionando? Sí, características y modo de distinción. ¿Está funcionando el código? ¿Qué dice ahí? A ver, X están. Ah, ya. Sí. No, está malo. Ay, a mí me salió verde. No funciona. Bueno, lo que le está diciendo el profesor es que le va a preguntar cosas de terapia. Por eso la asistencia es importante. No, a mí no. Pero ahí no puedo. Sí, como quieras.